Porque por mucho que crezcas, siempre serás mi niña chiquita. Bien, Emile, yo conocí el amor de mi vida, una mujer cariñosa y buena, que siempre ha sido mi consentida, mi confidente y mi compañera. Pero me ha transformado mi vida, ya se alejaron todas mis penas. Me dio unos hijos que ya se hicieron unos hombrecitos. Y me dio unos hijos que ya se hicieron unos hombrecitos. Y ella me dijo, pronto nos vamos a quedar solitos. Y ella me dijo, pronto nos vamos a quedar solitos. Entonces yo me puse a pensar que todavía me siento con fuerza, que a mi mujer le puedo brindar todo mi amor y mi fortaleza. Pero ahora se ha adornado mi hogar, ya no hay nostalgia, ya no hay tristeza. Vino una niña que me ha traído mucha alegría. Ay, nació una niña que me ha traído mucha alegría. Y es tan bonita que se parece a la mamá mía. Dile, es tan bonita que se parece a la madre mía. Como la recoge, no es que yo no pierdo las esperanzas de tener una, me puedo quedar con las ganas. Ay, mi mamá, los hijos de uno luego son los otros, y siempre está más ligero. Después de tantos años vividos, cuando mi vida se quiere ir, yo me entusiasmo y pienso enseguida que todavía tengo que vivir. Entonces, ¿cómo queda mi hija si su papá se llega a morir? Ahora yo tengo un sentimiento dentro del alma. Ahora yo tengo un sentimiento dentro del alma. Le pido a Dios que me dé vida para cuidarla. Ya Dios me ha dado lo que en mi vida estaba esperando. Ay, nena linda, cosa divina, yo a ti te amo. Dios te bendiga, mi nena linda, yo a ti te amo. ¡Ay, hombre!